se quiere, se respeta con el alma. Cuando se ama, se entrega todo el corazón. Con un suspiro, pero sin perder la calma. Porque no hay alma que no tenga una ilusión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú te llegues a fijar en este pobre corazón? Que vive alimentado de esperanza y de ilusión. Aunque tal vez su oportunidad sea una de un millón. ¿Quién tendrá la dicha de llegar a conquistar ese hermoso tesoro que a nadie le has querido dar? Eres lo más hermoso que Dios me pudo regalar. Daría todo porque fueras mía nomás. Te esperaré aunque el tiempo pase y sea infinito. Aunque la vida sea tan cruel, yo me resigno. Es mi castigo por haber puesto mis ojos yo en ti. Por pensar que algún día tú llegarás a fijarte en mí. Si tú pudieras por dentro ver mis sentimientos, entenderías perfectamente lo que siento. Y a mis palabras se las ha llevado el viento, pero bien, dentro de mi corazón te esperaré. Así, con sentimiento, no chaques. Nadie la has querido dar. Eres lo más hermoso que Dios me pudo regalar. Daría todo porque fueras mía nomás. Te esperaré aunque el tiempo pase y sea infinito. Aunque la vida sea tan cruel, yo me resigno. Es mi castigo por haber puesto mis ojos yo en ti. Por pensar que algún día tú llegarás a fijarte en mí. Si tú pudieras por dentro ver mis sentimientos, entenderías perfectamente lo que siento. Y a mis palabras se las ha llevado el viento, pero